Bueno, continuamos con este despliegue informativo que la bulla hoy y ahora que sí nos ven quiso hacer a este caso que nos tiene conmovidas a muchas, y es el caso de Brisa. Ya hemos conversado con amigas, compañeras activistas que han seguido de cerca el caso, y ahora queremos conversar con el abogado de Brisa del caso, que nos va a comentar justamente en qué va, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación para pedir una sentencia tan fuerte como esta? Así es, así es. Y bueno, queremos como seguir entendiendo este caso específicamente. Sí, buenas tardes, Flavio. Estamos en contacto con Flavio Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Flavio, contanos tu mirada desde lo legal en torno al acompañamiento que estás haciendo a Brisa. Bueno, a ver, digamos, hay muchos enfoques que tiene esta los hechos que no vivenciaron, ¿no? Lo que, digamos, como hombre y o como un operador jurídico, lo que uno hace es formarse, y lo que uno analiza es que la realidad es que la aplicación o, digamos, la perspectiva de género aún queda mucho trabajo para hacer dentro de la institución de la justicia a los fines de cerrar brechas de desigualdad históricas, ¿no? Yo entiendo que, si bien las leyes y las normas no reconocen género, sí hay una aplicación masculina del derecho penal, más que todo porque siempre ha sido una rama del derecho que ha estado muy influenciada por lo que, digamos, la reproducción de un modelo social dominante. Y bueno, y en ese contexto, a nosotros, este caso, interpretar que corresponde la aplicación de la causal de justificación de la legítima defensa, tiene que ver con que la legítima defensa, así como está legislada y así como están descritos los requisitos, tanto del Código Penal como en la doctrina, representan o plantean una situación de hecho, una situación fáctica, de defensa de dos personas, que en este caso, en la hipótesis general, es dos personas adultas, hombres, heterosexuales, y que, bueno, tienen una determinada situación en la cual uno se defiende y genera la vulneración de un bien jurídico del otro. Bien. Entonces, cuando quien se defiende es una mujer ante una situación de tiranía privada, y cuando nosotros leemos los requisitos que establece o los requisitos que la dogmática penal ha establecido, nos damos cuenta que si somos que si no interpretamos correctamente, y si no interpretamos correctamente a la luz de la perspectiva de género y a la luz de las reformas constitucionales, es decir, si no aplicamos de forma integral las leyes, podemos caer en entender la legítima defensa dentro de una situación entre dos hombres. Entonces van a decir, ah, bueno, no está el requisito de la agresión actual. Ah, entonces la mujer se excedió con los medios porque podría haber tomado otra decisión. Cuando se dejan y se, digamos, hay una mirada miope, digamos, de la realidad. Entonces, Bien. cuando se empiezan a analizar la situación y cuando vemos que en determinadas situaciones, que todo esto en el marco de la teoría, de una teoría que se llama la muerte del tirano de la casa, que son en los casos de legítima defensa sin confrontación. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer que está en una situación de una gran violencia, de una gran amenaza, donde hay una situación de violencia doméstica, violencia contra la mujer en forma repetida? La mujer se defiende y para defenderse se causa la muerte de lo que se llaman los tiranos privados, es decir, aquellas personas que en el medio y con uso de una relación personal utilizan distintos tipos de violencia física, psicológica, sexuales, para lograr la sumisión y la dominación de la otra persona para que se cumpla la voluntad de lo que dispone el tirano. Bueno, y esto es lo que pasó en este caso, ¿no? Uh-huh, claro. Brisa, cuando empieza su relación con Brian, era una persona que tenía trato fluido y habitual con su familia, que tenía amistades, que era de arreglarse, era una persona contenta, y a los pocos semanas, y ya a los pocos meses, Brisa empezó a cambiar. Dejó de tener un teléfono, las redes sociales se las manejaba el tirano que luego fue muerto. También hubieron golpes, hubieron violencia física, también hubo violencia psicológica al punto tal que después, con los informes psicológicos agregados al expediente, el licenciado Gareca, lo que él manifiesta es que Brisa no tenía ni siquiera la posibilidad de poner en palabras la situación de tiranía de la cual era víctima, la situación de violencia doméstica, violencia de género que estaban sufriendo. Bien, entonces, cuando empezamos a analizar este contexto en que estaba viviendo, entendemos que sumado a la situación y al contexto en que se dieron el caso, es que corresponde la aplicación de la legítima defensa, ¿no? Claro, bien. En estos días, en las calles mercedinas, ayer precisamente una marcha de la familia y de activistas feministas pidiendo la absolución frente a este pedido del fiscal Lutens, que pidió perpetua. ¿Puede haber una repercusión? ¿Puede ejercer eso algún tipo de presión en los jueces de la Cámara Penal número 2 frente a este pedido del fiscal? ¿Cómo se entiende desde el marco jurídico el accionar de la sociedad frente a un caso concreto frente a un pedido concreto para con la justicia? Bueno, la interpretación que yo hago al respecto, yo creo en la respeto intelectualmente a los jueces que tienen que resolver, esperemos que tengan una solución justa, adecuada al caso. Y lo que yo mencioné en los alegatos es que esta sentencia va a resolver la suerte y la situación jurídica procesal de Brisa respecto a la imputación de la muerte de Brian Coria, ¿no? Pero que también era muy necesario y que evidentemente tenía una lectura de orden político una sentencia, y que si bien resolvió una cuestión individual, también yo entendía que hacer una correcta aplicación y una correcta interpretación de la dogmática penal, porque si no pareciera que estamos en una ciencia dura, que 2 más 2 es 4. Entonces 2 más 2 no es 4, porque los sujetos que interpretan el derecho, independientemente que siempre ha habido una aplicación masculina en derecho penal, también tienen que aplicar las leyes. Y las leyes, les gusten o no les gusten, la perspectiva de género tiene un rango constitucional, porque los distintos tratados y las distintas convenciones forman parte de nuestra constitución. Hay una ley nacional, por lo tanto lo que solicitamos es que los jueces tengan, que utilicen las herramientas que da la dogmática penal en cuanto a ciencia jurídica y en cuanto a la metodología, en cuanto a saber científico y en cuanto a la correcta interpretación que se debe hacer, ¿no? Y que esa correcta interpretación que surge de la aplicación de la ley se tenía que poner al servicio del colectivo, como te decía recién, que históricamente han sido discriminados. Entonces, claro, desde ese punto este fallo marca una respuesta política, independientemente de resolver una situación puntual jurídica, porque de otra forma el mensaje es bastante desalentador, claro, ¿no? Porque si entendemos que si justificamos cualquier accionar de un tirano que se vale de todo tipo de violencia, ¿qué mensaje estamos dando en un contexto digamos, de aires renovadores, de aires nuevos, y qué respuestas damos a la sociedad respecto de la vigencia de la norma. Porque les gusten o no les gusten, la perspectiva de género no es el capricho de una de un sector de la sociedad, sino que está plasmada en legislación y corresponde que esa legislación se aplique al caso concreto. Bueno, hablar de perspectiva de género en el ámbito judicial en San Luis, para las mujeres que acompañamos, que transitamos todo el tiempo situaciones de violencia y nos asistimos entre nosotras, es como un horizonte muy lejano, porque entendemos que todo el tiempo se cajonan casos, situaciones de violencia, que excluye el sistema policial, una denuncia, que maltrata, que estigmatiza el sistema judicial, otro tipo de situaciones. Entonces lo vemos como muy, nosotras al menos lo vemos como todavía que nos queda un recorrido muy largo para que se aplique la perspectiva de género. No sé, vos como abogado penalista, ¿cómo entendés? Si has visto avances, si ves avances, y ¿cómo son esos avances en la justicia? Yo entiendo que han habido reformas. A ver, este caso es del año 2016. En el año 2016, en los alegatos, dijo el fiscal, bueno, pero la mujer víctima de violencia podría haber buscado otro medio razonable y podría haber ido y podría haber recurrido a alguna entidad pública como la Secretaría del Estado de la Mujer, ni una menos. Entonces, bueno, en el 2016 no existía esa como Secretaría de Estado. Claro, como una, no estaba. Entonces, también en el año 2016, cuando se generó este caso y se empezaron a hacer los primeros análisis psicológicos, no se evaluó si Brisa Sánchez estaba en un contexto de violencia de género. Es decir, ni siquiera se investigó. Es decir, se dio por hecho una situación que no les interesaba, cuando debía ser un punto de partida para determinar la realidad de los hechos. Entonces, en la perspectiva del tiempo, yo creo que estamos mejor que el 2016. Hacia futuro, yo creo que quedan muchas luchas por dar, muchas batallas por y mucha discusión y mucho debate para lograr, porque, digamos, los derechos es como que siempre se luchan para conseguir. Yo creo que este es un momento también dentro de este avance que yo creo que lo interpreto también como bisagra, ¿no? Bien. Un reconocimiento de la justicia de este caso, nos pondríamos a tono con distintas resoluciones que han salido en Neuquén, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, que han aplicado este principio de los casos de legítima defensa sin confrontación en un contexto de violencia de género. Entonces, yo entiendo que se ha mejorado. Entiendo que hay mucho trabajo para hacer y entiendo este momento como un momento de lucha y como un momento bisagra también, y ante la posibilidad de un reconocimiento de que esa aplicación masculina en derecho penal sea cada vez menos. Uh-huh. Quisiera preguntarle, claramente hacer énfasis en esto del enfoque de género dentro del marco legislativo, pero ¿han habido antecedentes, algún antecedente jurídico donde se le haya, en un caso similar, donde se haya puesto una pena tan alta como esta? Y bueno, históricamente, seamos realistas, en los casos en que una mujer se defendía de un tirano, había dos situaciones: o se las condenaba por homicidio, ajá, o cuando los jueces veían una situación ya de extrema injusticia, se las perdonaba por locas. Esa es la realidad. Ese era, claro, de un caso sistemático de caso era o condena o si no se buscaba, no está para condena, y bueno, se las hacía pasar por locas para no aplicarle una condena tan grave. Entonces, hay puntos intermedios, el derecho penal y la normativa vigente da soluciones para no forzar ni falsear los hechos y para que la solución del caso sea justo, como que es lo que nosotros decimos, ¿no? Que teniendo en cuenta la totalidad de los hechos y con un correcto enfoque, la justicia resuelve el caso de la manera más justa y que se adecue a un Estado social y democrático de derecho. Bueno. Bien. Mañana entonces se lee el fallo, el veredicto, ¿verdad? Sí, mañana a partir de las 9:30 de la mañana, así nos ha citado Excelentísima Cámara número 2, para la lectura del veredicto. ¿Bien? Bien. No vamos a saber los fundamentos, sino hasta 10, los fundamentos serán 10 días después de dictado el veredicto. Agradecemos el contacto, Flavio. Hablamos un buen rato con Flavio Ávila, abogado de Brisa Sánchez. Agradecemos el contacto y seguiremos de cerca cómo avanza el caso. Bueno, gracias a ustedes y les agradezco la difusión y la, digamos, el compromiso respecto de esta causa. No, hasta luego, gracias. Y bueno, nuestra responsabilidad como medio alternativo, así es. Militantes de la comunicación y feministas, sí. Tiene que ser esta, sí, ¿no? Sí. Por eso no estamos en nuestras casas y no estamos hoy acá en tal la radio. Tal cual, Pau, tal cual. Como todos los miércoles. Sí, porque a veces a mí cuando te dicen, uy, de la bulla, bueno, vos sos de tal medio, podés cubrir tal caso o cubriste tal otro. Y esto que vos decís, no, nosotros no cubrimos nada, nosotras acompañamos procesos porque nosotras somos parte de esos mismos procesos y de esas luchas, esas situaciones. Si no, nos quedaríamos en nuestra casa tipeando y llamando por teléfono cómodamente. O escribiendo notas basadas en cualquier cosa, sí, ¿no? Entendemos que somos parte de eso. Y de ahí es que somos un medio alternativo comunitario popular, ¿no? Pero bueno, esto nos ha atravesado de manera así muy personal lo que está viviendo Brisa Sánchez en Villa Mercedes, porque bueno, veníamos siguiendo el desarrollo tranquilo que la familia y las compañeras activistas habían elegido de hacer un acompañamiento tranquilo a este proceso judicial, hasta que apareció este fiscal Lutem, que pide perpetua y desestabilizó todos los parámetros de tranquilidad que se había elegido y hubo que activar de esta forma, porque es irrisorio lo que está sucediendo. Como decía el abogado recién, hay un tirano ahí y que violentó de todas formas a Brisa. Hay una tiranía en la justicia ahora que la sigue juzgando y sojuzgando. Y la mirada masculina que decía él. Sí, así. Y mira que bueno. Cómo lo manejaba el en su léxico del derecho, ¿no? Que está muy bien tipificada esta acción de violencia intrafamiliar, que por ahí dejamos de fondo eso, que se particularice el caso de Brisa como algo, como un caso aislado, como un caso especial, cuando esto es un caso de todos los días. Claro que no termina en cosas tan lamentables como lo que se le está acusando a Brisa, sino termina en muchos de los casos y en la mayoría de los casos con la muerte de las mujeres. De las mujeres que han sido agredidas sistemáticamente por sus parejas, y que bueno, la justicia ni las instituciones actúan de manera de prevención para que este tipo de cosas no sucedan y no estemos ahora tratando de entender casos como este. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.